recordaré. No te olvidaré. Yo sé que te fuiste, pero no existe alguien como tú. Yo me cuidaré. Te prometeré que aunque tú no vuelvas, te tendré muy cerca. Es en la actitud. Hermosa. No estoy bebiendo ruling. A nombre de todos esos caídos, que descansen en paz. Salud.